Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y desde luego que con todo gusto le ofrecemos más información que usted necesita. Estamos hablando sobre el antisemitismo o el antijudaísmo. Ahora, una pregunta, ¿es esto cristiano? Un caballero, cuyo nombre ya hemos mencionado, llamado Preacher, escribió, los primeros padres de la iglesia se vieron confrontados con el terrible hecho que los judíos, por el simple hecho de continuar existiendo, amenazaban la legitimidad de la iglesia. ¿Qué le parece estas palabras de este tal padre? Aunque ese es un análisis verdadero, carece de sentido. Algunos padres de la iglesia, llamaríamos, asumieron que el cristianismo solo tendría validez si se invalidaba al judaísmo. Ahora, esta perspectiva de uno o el otro, en vez de ambas a la vez, sentó las bases para el antisemitismo cristiano, al que Preacher o Preacher llama el odio contra el judío más perdurable de la historia. Alguien escribió, la historia que dice que cada judío ha aprendido de memoria es la historia que cada cristiano ha olvidado. Si los cristianos hemos de amar realmente al pueblo judío, bueno, es necesario que estemos bien enterados del dolor que le ha causado la iglesia a lo largo de los años, que recordemos esta dolorosa historia y a ver cómo podemos cristianamente, bueno, defenderla. La iglesia fue inicialmente judía, comenzando con el mismo Señor Jesucristo, María su madre, sus apóstoles, por supuesto luego también sus otros hijos de María, eran todos descendientes del pueblo de Israel. Hasta una multitud judía procedente de las naciones que se reunió en Jerusalén, allá por el día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo. Durante varias décadas, la iglesia estuvo integrada, al principio totalmente de judíos y luego la mayoría eran descendientes de Israel. Los primeros cristianos eran de la secta nazarea, con pensamiento y costumbres hebreas. Las primeras disputas entre la iglesia y la sinagoga fueron en realidad debates entre miembros de la familia en torno a ese nuevo camino que muchos seguían. Así se llamaba el cristianismo al comienzo. Pero nuevos cristianos, gentiles en este caso como usted y yo, comenzaron a añadirse a esa fe que iban en expansión. De acuerdo con el designio de Dios, los gentiles podían formar parte de la iglesia porque eran injertados a la raíz judía, pero con ellos también llegó el pensamiento griego que gradualmente ahogó la perspectiva hebrea del mundo y de su vida en Dios. Pero, ¿cómo penetró, es una buena pregunta, esa estructura de autoridad griega en la iglesia? Bien, realmente fue una simple, diríamos, transición. Es cierto que ya no tenemos emperadores que actúen como Dios, pero ¿quién ocupó el lugar de ellos dentro del liderato cristiano? El ejemplo más claro lo vemos en la estructura de la Iglesia Católica Romana con el Papa al frente. De manera interesante, la doctrina de la infalibilidad supuesta papal fue definida dogmáticamente el año 1870, no es tan antigua, durante el primer Concilio Vaticano. Fue entonces cuando se oficializó el concepto en el sentido que el Papa hablaba incuestionablemente de parte de Dios, como Dios. A eso se refiere el término ex cátedra, que literalmente significa desde la silla, ya que lo que pronuncia el Papa supuestamente tiene mayor autoridad que cualquiera otra persona, concilio o líder, incluso mucho más que la Biblia. La separación entre los cristianos y los judíos se agrandó a medida que la Iglesia perdía su rumbo bajo el liderato helenizado, es decir, a la griega hecho. Las subsiguientes, digamos, revueltas del pueblo de Israel contra Roma, el asedio romano contra Jerusalén y los reclamos de falsos mesías forzaron la huida de los cristianos, dejando atrás solo a los judíos. Quedaron solos sin los gentiles. Cuando los líderes gentiles vieron que el resto del pueblo fue expulsado de la tierra prometida de Israel, que Jerusalén era conquistada por el emperador romano y el templo destruido, bueno, comenzaron a enseñar que la iglesia había reemplazado y suplantado a Israel. La iglesia pronto comenzó a leer las escrituras de manera alegórica. Ya no había jamás, digamos, no más judíos, excepto para propósitos ilustrativos. Nada más. ¿Qué le parece? Durante los siglos subsiguientes, el cristianismo romanizado, vamos a llamarlo así, por Constantino, procedió a herir y humillar al aparentemente derrotado judaísmo. El autor Marvin Wilson, profesor de estudios bíblicos y teológicos en el Colegio Gordon en Wyndham, Massachusetts, hace la siguiente observación. Dice: sería muy difícil encontrar un solo siglo cuando la Iglesia no contribuyera de manera significativa a la angustia del pueblo judío. Solo, y está hablando de la Iglesia Católica, por supuesto, no de la Iglesia Cristiana. Solo para que tenga una idea, permítame compartir con usted una muestra histórica de las enseñanzas de varios líderes cristianos. Escúcheme bien. Esto del segundo siglo. Ignacio de Antioquía decía: el que celebra la Pascua participa con los que mataron a Cristo y a sus apóstoles. Ignacio. Justino Mártir, que tanto se menciona, dice de los judíos: el pacto de Dios con los judíos ya no es válido, porque la iglesia reemplazó a los judíos. Ireneo, obispo de Lyon, ¿cuántas veces escuchó que los pastores, como con gran sapiencia, echan mano de los padres de la iglesia? Dijo: los judíos han perdido su herencia de la gracia de Dios. Luego, Clemente de Alejandría, San Clemente: Dios ha dado la filosofía griega para dirigir a los gentiles, no las escrituras hebreas. Esto en segundo siglo. El tercer siglo. Orígenes. Una interpretación, dice él, alegórica de la escritura, de las escrituras hebreas, es suficiente. Tertuliano dijo esto: todos los judíos son culpables de la muerte de Cristo. Qué bueno, ¿no? Flor de predicador para pastor en estos días, ¿no? Cipriano, obispo de Cartago, dijo: todos los judíos deben irse de su territorio a morir. Mucho amor cristiano, ¿no? ¿Y qué de Eusebio? Decía él: la iglesia ahora posee las promesas y bendiciones del Antiguo Testamento. Las maldiciones son para los judíos, terminó diciendo. Exactamente lo que hoy predican por televisión. Y esto que Eusebio nada sabía de televisión. El cuarto siglo. Don Jerónimo decía: los judíos son serpientes llevando la imagen de Judas, incapaces de comprender la Biblia. Agustín decía: los judíos sobreviven para ser pueblo del testimonio, su opresión testifica la validez del cristianismo y le otorga a los cristianos el derecho de humillarlos. Luego Juan Crisóstomo, obispo de Antioquía, dijo: Dios siempre ha odiado a los judíos y es un deber cristiano odiarlos también. No sabemos de qué Dios estaba hablando. Yo, dijo él, yo odio a la sinagoga, odio a los judíos por la misma razón. Los judíos han sido abandonados por Dios y por su crimen de no hay expansión posible. Así fue creado el nuevo término decidio. El asesinato de Dios, los líderes eclesiásticos enseñaron que todos los judíos de todos los tiempos eran culpables de lo mismo. Bueno, te dicen, no lo puedo creer. Bueno, usted puede no creerlo, pero es probable que pueda verificarlo todavía. Durante los siguientes siglos de la denominada Iglesia triunfante, descubrió más maneras de subyugar al pueblo judío, recordándoles su supuesto estado de maldición. Se tomaron por su cuenta el asunto. Constantino, por muchos tan alabado, se convirtió en emperador del catolicismo y en el año 312 comenzó la persecución en contra de los judíos. Con la aparición de este emperador y su cristianización del imperio romano, la mayor parte de la iglesia adoptó una estructura jerárquica como imitación a la cultura romana del mundo. Según el pensamiento hebreo, solo Dios es la máxima autoridad. Pero, ¿qué sucedió cuando se adoptó una mentalidad griega? ¿Qué se creó? Bueno, es simplemente que se creó una jerarquía aparte y superior a los congregantes. De hecho, Constantino fue el primer emperador en requerir que los obispos vistieran de ropa imperial para que pareciesen como parte de la realeza. Eso nunca hubiese sucedido si la iglesia se hubiese mantenido en su mentalidad judía, donde solamente Dios es la autoridad. Así es como lo vemos siendo cristianos.